call originates from a Nevada correctional facility and may be recorded or monitored. I have a collect call from Duende, an inmate at High Desert State. To reject this call, press 8. To accept this call, press 0. Thank you for using MCI. Conozco el mundo por mis ojos, porque la vida de nosotros fue contrario a las de otros. En algún tiempo fuimos pocos pero locos, puros mocosos, los homies tienen fotos. Adolescente, la mente de inocente, un niño pa' la gente, yo ya estaba en el ambiente. Con las cervezas y las viejas y la yesca, le pongo pa'l cantón cuando amanezca. El modo que crecí fue un infierno para mí, será por eso estoy agradecido por estar aquí. Porque así estoy feliz con lo que tengo. En este mundo poco a poco vas creciendo. En este mundo poco a poco vas muriendo, sufriendo. Y miras que otra gente se anda riendo. 13 años, mi primer vez en esposas. Y desde de adelante yo he vivido muchas cosas. Yo no soy tú, yo no miro perfección. El mundo por mis ojos es toda otra visión. Aquí no hay rosas y cosas de belleza. Y no hay iglesias o nadie se confiesa. Yo no soy tú, yo no miro perfección. La vida de nosotros es otra situación. Pura tristeza, la droga y la pobreza. El miedo y el coraje y los problemas que te estresan. Correccional para menores a prisión. Mucho tiempo de mi vida esa fue la situación. Fui poniendo lo que siento en mi canción. Y de repente el pinche duende fue subiendo como avión. Mi corazón en una pluma y un papel. En la cárcel no hay muchas cosas más que hacer. Por mucho tiempo eso es lo único que tengo. Mi manera de expresar lo que yo siento. Gracias a Dios estoy viviendo más contento. Cumplí con mi palabra y con mi tiempo. Pero no puedo olvidar la vida del locote que viví. Porque la vida que viví no se va a olvidar de mí. Tus enemigos nunca se olvidan de ti. Si tú ya no eres cagapalo, ellos sí. Hey, remember me, ese. Todo en esta vida es de pagar, güey, temprano o tarde, ya sea con lágrimas o sangre. Yo no soy tú, yo no miro perfección. El mundo por mis ojos es toda otra visión. Aquí no hay rosas y cosas de belleza. Y no hay iglesias o nadie se confiesa. Yo no soy tú, yo no miro perfección. La vida de nosotros es otra situación. Pura tristeza, la droga y la pobreza. El miedo y el coraje y los problemas que te estresan. Por eso pienso como pienso, desde el comienzo. El modo que vivimos es intenso. Y no hay silencio por el barrio ni en la noche. Por eso tengo yo la 12 y en el closet. Ponte abusado porque hay mucho cagapalo. Y a ellos les vale madre, güey, si tú ya estás calmado. Puros problemas, pero ese es el dilema. Tú tienes que pensar si de verdad vale la pena. Que tu familia es la que paga. Explícale a tus hijos por los últimos 5 años donde estabas. Necio, pero este mundo va muy recio. Acuérdate que todo en esta vida tiene precio. Sin garantía, pura pinche fantasía. Las cosas que yo tuve en la vida no fueron mías. Abierto mis problemas con el humo. Yo vivo en todo un diferente mundo. Yo no soy tú, yo no miro perfección. El mundo por mis ojos es toda otra visión. Aquí no hay rosas y cosas de belleza. Y no hay iglesias o nadie se confiesa. Yo no soy tú, yo no miro perfección. La vida de nosotros es otra situación. Pura tristeza, la droga y la pobreza. El miedo y el coraje y los problemas que te estresan.